Bueno, buenos días. Sí, en realidad la asamblea del jueves, viendo que no teníamos nada concreto, referido a lo que se venía hablando anteriormente, ¿no? Por el tema de las condiciones de trabajo y de los puestos, de las condiciones de los puestos de trabajo, en realidad. Sí. De parte, tenemos una negociación abierta en el Ministerio de Trabajo, que es una mesa que está retrasada bastante, ya hace mucho que no nos juntamos con la parte del Senado, ANP, y que veníamos trabajando en una posible búsqueda de los para mantener puestos de trabajo. Y bueno, a la misma vez, a causa de la levantada de medidas que hicimos el 8 de diciembre, viendo que no teníamos ningún avance para los trabajadores, decidimos retomar las medidas el 24 a las 7 de la mañana. Viendo todo eso, le planteamos a la empresa cuál era el problema que teníamos en realidad, que era que no, si bien se había prorrogado el protocolo hasta el 1 de abril, los trabajadores no teníamos nada seguro hasta el mes de abril o el tiempo que fuera considerado por la empresa según las negociaciones que ellos vengan teniendo o avanzadas con el gobierno. No teníamos notificación ni del gobierno ni de parte del gobierno, que en este caso están representados por el Ministerio de Trabajo, que es donde tenemos la mesa de diálogo, y bueno, y por el lado de la empresa, por otro lado. Si bien la empresa nos había comunicado verbalmente y había dado a entender de que no iba a haber modificaciones por lo que era enero, correspondiente a las medidas que pensaban tomar el 1 de diciembre, no teníamos nada concreto. Bueno, tuvimos el mismo 23 hasta altas horas de la noche, la madrugada, en reuniones con la empresa, bueno, la cual la empresa accedió a formalizar un documento para dejarnos más tranquilos, por lo menos lo que es enero y febrero, también previendo ellos cuáles son las posibilidades que van a tener de negocio futuro, como para poder asegurar a los trabajadores más certeza también a mediano o largo plazo, ¿no? La empresa también en este momento está tratando todos los temas a corto plazo, porque tampoco todavía tiene una luz positiva del gobierno como para poder darle certeza también a sus propios trabajadores, ¿no? En el correo del 23 de noche, el 24 de madrugada, que tuvimos reunión con la empresa nos puso un par de propuestas arriba de la mesa, que era, bueno, asegurarnos sí que por enero y febrero no iba a haber ninguna reestructura, ninguna modificación en la forma de trabajo, y bueno, y que para marzo sentarnos a evaluar la situación que como está actual en ese momento, y bueno, previendo que la empresa de parte del gobierno tenga las garantías que la empresa pide para poder trabajar y así mismo transmitirle a los trabajadores certeza en su propio trabajo, ¿no? La empresa no puede garantizar nada, como nos dijo anteriormente, si ellos no tienen garantías tampoco. Claro. Correcto, sí, hasta febrero, y bueno, a partir de que tuvimos ese aval de la empresa, que bueno, lo hizo mediante un correo electrónico y mañana nos va a notificar mediante una carta para todos los trabajadores, bueno, el 24 de la mañana llamamos a asamblea urgente nuevamente, bueno, para informarle a los trabajadores que la empresa había accedido a mantener la estabilidad, lo que sería enero y febrero, y bueno, y en marzo sentarnos a charlar sobre el futuro de todo, ¿no? Tanto el futuro de la empresa, bueno, que según lo que depende el futuro de la empresa, va a ser lo que va a depender el futuro de los trabajadores. Este compromiso, digamos, no les ata las manos para nada a los trabajadores. No estamos atados ni a la empresa tampoco. Si bien es un compromiso de ambas partes, nosotros no vamos a tomar medidas sobre este tema, por lo menos hasta que nos sentemos a conversar nuevamente. Lo que no quita que a nivel supra peleando por lo que vendría a ser la anulación de los decretos, eso que en realidad no solo perjudica a la empresa Montecón, sino que va a perjudicar a mucho más empresas. El sindicato en ningún momento levantó el conflicto, nosotros seguimos en conflicto, seguimos en asamblea permanente. Lo único que en este caso ahora, de parte de Montecón, bueno, accedió a darle un poco de tranquilidad a los trabajadores para que estemos todos un poco más tranquilos, por lo menos por un par de meses, poder trabajar tranquilos, y bueno, y usar ese tiempo, este lapso de tiempo también, para ver cuáles son las respuestas que nos va el gobierno o cuáles son las soluciones que va a encontrar el gobierno a esto. Porque en realidad esto depende únicamente de las decisiones del gobierno, que hasta el momento han sido todo nefastas en beneficio de los trabajadores, ¿no? Sí, de hecho hubo declaraciones del presidente de la ANP, Juan Curbelo, criticando estas medidas de lucha que habían tomado ustedes, ¿no? Sí, criticaron al que nos han criticado siempre. Digo, ya no nos molesta eso porque ya eso es algo de todos los días, las críticas. Ahora, no sé dónde sacó el presidente de la ANP, el señor Juan Curbelo, de que la que habían encontrado soluciones, los trabajadores, no. Lo único que acá la empresa se puso un poco... No se las pilas porque en realidad la empresa lo que hizo fue acceder a tener un gasto que en realidad lo está perdiendo por terceros, que en este caso justamente es por un documento o un decreto que firmó el propio presidente de la ANP, que debería estar buscando las soluciones y que la verdad que pasan de paseo y no han buscado soluciones al reclamo actual de los trabajadores, que lo venimos reclamando desde diciembre del año pasado, en reuniones con él, con el que era ministro, el ministro Heber, que era ministro de Ministerio de Obras Públicas. Tuvimos 1000 reuniones para que buscaran soluciones para los trabajadores. Hasta el momento no han presentado nada positivo y nada favorable, nada que contemple a los trabajadores.